y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por... Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estamos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Estares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Kenger Jaramillo, en los controles don César González y en la conducción Daniel Lara desde Alemania y desde Caracas, Neomar Hernández. Por supuesto, hay que decirles también que a través de rcr.tv pueden conectarse directamente a esta transmisión. Nuestro canal en YouTube, rcr.tv, permite además que a través del chat de la aplicación puedan comunicarse con nosotros, sobre todo hoy que es viernes de los oyentes. 3456 para sus mensajes de texto, los mensajes de texto más baratos del mundo en el 3456. Arroba RCR750, el Periscope y también el Twitter. A Neomar Hernández de Zapatero y Daniel Merkel. Aquí les saludamos. Está bien. Bueno, estamos, Daniel, literalmente sobreviviendo a Venezuela. No ha cambiado nada mucho desde el día de ayer. La llegada del viernes es más que evidente en cualquier acera, en cualquier calle de Caracas. Las aceras, por supuesto, están agolpadas de gente buscando efectivo. Esto es una especie de psicosis colectiva lo que estamos viviendo. Pero estamos vivos, Daniel, y mientras estemos vivos hay esperanza. Yo lo he pensado así y digo, bueno, frente a todas las calamidades todavía tenemos la esperanza de generar cambios mientras nos mantengamos con vida. Yo, ese viejo dicho que tenían los mayores que uno, ¿no? Que decían, lo único que no tiene solución es la muerte. Bueno, yo he terminado por hacerle un mantra de vida porque no podemos hacer más. Daniel, antes de darte la palabra, quiero agradecer a el señor Héctor Madera que se... apersonó en la emisora el día de hoy y nos dejó un donativo importante para el profesor Pedro Pereira, que es un caso que siempre hemos estado siguiendo en este programa, así como a otros tantos oyentes que nos han hecho llegar medicamentos para distintas solicitudes que hemos difundido a través de este espacio. Bien, Daniel, arranque usted. ¿En qué quieres que arranque? Vivir de los oyentes. Deberíamos darle la palabra a los oyentes, por lo menos los que tenemos, a Mónica Liliana Panteón, César Pedraza, Clarita Suárez, todos los que se conectan a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, y por supuesto tenemos también a través de Twitter. Tengo que saludar a algunos amigos. De verdad hay muchísimos venezolanos aquí en Alemania, en Neomar. Tengo que acusar recibo de sus mensajes, ponerme a nombrarlos uno por uno sería difícil, porque podrían quedar algunos por fuera, pero ha habido muchísimo contacto de gente de distintas ciudades de acá de Alemania. Fíjate, quería comentarte algo, Neomar, con respecto a la situación política en Venezuela. y a la situación política aquí en Alemania, para hacer algunas precisiones, ¿no? La canciller Angela Merkel se sometió al dictamen de las urnas el año pasado para renovar su mandato. Y a pesar de que su partido fue el más votado, no alcanzó la mayoría suficiente para gobernar en solitario y se vio obligada a confeccionar una coalición que le permitiera gobernar. La coalición que se pensaba podía conformar, que era, se llamaba la coalición Jamaica, porque los colores de los partidos eran los mismos colores de la bandera. Al final no se... Daniel, vamos a tratar de retomar el contacto contigo, porque para variar, nuestros amigos de esa inmensa red de fibra óptica y de avanzada tecnología que mueven el internet en la República Bolivariana de Venezuela están colaborando el día de hoy para que haya sobresaltos en la transmisión. Quiero leer antes de continuar y dar nuevamente la palabra a Daniel, que estaba narrando el tema del acontecer político alemán. Una noticia que en la noche de ayer se hace pública a través de la Agencia Internacional de Noticias, valga la redundancia, Reuters. Brasil, bueno, esto está en inglés. Brasil va a desplegar más tropas en Venezuela, en la frontera venezolana, por la crisis de refugiados. Y esto se une a una noticia que está en este caso en el diario local venezolano, El Nacional, que dice: tensión en frontera con Colombia por mayor control migratorio. Los límites del país vecino se han producido forcejeos entre funcionarios y ciudadanos. Y la foto que acompaña el texto de esta noticia ya da cuenta por sí misma de la gravedad del asunto. Una agolpada en multitud frente a un piquete policial que parece que ya no puede contener a esas multitudes. Es decir, el tema de Venezuela, y quiero recalcar con esto un punto, está convirtiéndose en un verdadero problema para el vecindario. Y quiero empatar esto con una intervención muy importante, por demás, por reflexiva, que hizo una oyente que entiendo que llamó desde Francia al programa de Thaís Peñalver, que lo escuché el día de hoy, al mediodía, con el doctor Oscar Vallés. Y ella hablaba de que ella lamentaba que Venezuela fuese puesta en el radar de los países de este globo terráqueo como una causa de problemas, y que ella más bien interpretaba que nosotros no somos ninguna causa de problemas, sino que más bien Venezuela se ha convertido como una especie de teatro de operaciones de un plan premeditado en la isla de Cuba y en todas estas potencias que podríamos calificar como potencias del mal, como Rusia y China. Y digo mal porque no es bueno lo que se hace a un pueblo cuando se le oprime política o económicamente, como es el caso que tiene en su caso a Rusia, con unas limitaciones políticas tremendas para la oposición, y en China ni qué decirlo, y además de las libertades económicas que están sumamente restringidas. Pero ella decía esto, que ella lamentaba que el gentilicio nacional fuese empleado a nivel casi universal para desmeritar de la condición de venezolano, cuando nosotros no teníamos la culpa en toda regla de lo que estaba ocurriendo acá, sino que esto era más bien una partida de inconsecuentes que habían dejado este territorio al arbitrio de otros para que hicieran y deshicieran con él. Entonces, esto es, yo creo que, el quid del asunto y de la cuestión en los días por venir. El problema que representa esta Venezuela secuestrada, tomada por una banda no nacional, sino transnacional, para el vecindario. Mi estimado Daniel, está usted de vuelta al aire hablándonos de la Dama de Hierro versión 2.0, que es Angela Merkel y sus alianzas electorales. Bueno, no sé si me escucha usted bien, doctor. Le escuchamos, doctor Daniel Lara Farías, adelante. Más doctor será usted, pero te estaba comentando, hay algo que yo no podía dejar de comentar, uh-huh. Y ya vamos a recibir las llamadas telefónicas a través del 482-9750. Yo quería referirme a lo siguiente para poder aterrizar en Venezuela. Por aquí, por cierto, a través de nuestro canal, Santiago Correa nos dice: Daniel, por favor, concéntrate en Venezuela, no me interesa la Merkel, además ya sé que tienen que ver con coalición para poder gobernar. Bueno, Santiago, te puedes ir por otra emisora porque tengo algo que decir, comentarlo de Venezuela. Uh-huh. Fíjense, Angela Merkel logró finalmente, luego de ciento y pico de días sin gobierno formal, constituir una coalición entre su partido demócrata cristiano y el partido socialdemócrata alemán. Sí. Y resulta que el socialdemócrata alemán y el partido demócrata cristiano han llegado a un acuerdo. Y ese acuerdo es público. Es decir, lo han puesto por escrito. Han dicho, nos hemos sentado y hemos negociado para los próximos años. Pero la cosa no queda allí, Neomar. Uh-huh. Es que el Partido Socialdemócrata ha decidido que ese acuerdo primero lo va a poner bajo discusión de su militancia. Es decir, los militantes del Partido Socialdemócrata Alemán van a acudir a una consulta interna donde van a votar si aceptan o no aceptan la coalición de su partido con el partido gobernante de Merkel. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama democracia interna. Así es. Entonces, me estoy dando cuenta, Neomar, que no todos los partidos socialdemócratas son iguales. Hay partidos socialdemócratas donde hay democracia interna, donde se le consulta a la militancia, donde la militancia decide lo que va a hacer el jefe de su partido. Y además, el jefe del Partido Socialdemócrata Alemán, que es el actual ministro de Asuntos Exteriores, ha sido vetado por su propio partido para que forme parte del nuevo gobierno. Porque dicen, bueno, ya tú te has lanzado dos veces y dos veces has perdido. Mm. El señor Schulz. Uh-huh. En tal sentido, ahí tenemos otra diferencia. El partido es el que le dice al secretario general del partido lo que va a hacer, no al revés. Es decir, una amplia consulta interna, y quien dirige el partido no es el dueño del partido, sino que es un mandatario de su militancia. ¿Qué te parece, Neomar? ¿No te dan ganas de inscribirte en el SPD alemán? Mira, el SPD tiene una trayectoria interesantísima, ¿no? Además, de allí salió Gerhard Schröder, que fue un gran, extraordinario dirigente, y otros tantos, ¿no? Además, yo creo que Alemania es la muestra de esa, y bueno, y España también a su modo, aunque más resquebrajada, más dinamitada, digamos, la dinámica del sistema político español, de cómo a través de la atenuación de pocos partidos, pero partidos que no son extremistas, partidos que están, por supuesto, contestes con la idea del capitalismo, porque ya a esta altura que un partido socialdemócrata anda buscando, esa fue una de mis incertidumbres siempre, Daniel, que un partido socialdemócrata en estos tiempos ande buscando todavía la premisa de la Segunda Internacional, que es aquella de realizar el socialismo, pero por vías reformistas, es decir, por vías graduales, a través de reformas parlamentarias y todo lo demás. No, aquí el Partido Socialdemócrata, los partidos socialdemócratas modernos no tienen que estar buscando realizar ningún socialismo, porque el socialismo es miseria. Los partidos socialdemócratas modernos lo que tienen que hacer, en todo caso, es atenuar algunas cosas malas que puedan ellos considerar, y que yo todavía las discuto, ¿no?, que son males provenientes o colaterales a los efectos del capitalismo. Pero eso de llegar al socialismo, yo creo que es una tontería que ya tienen que eliminar. Pero esos partidos, ¿a qué iba? Que han demostrado en Europa y en otras partes del mundo, que son partidos que lograron superar momentos de crisis muy importantes. Y en Alemania, qué decir, ¿no?, de lo que significó la crisis de posguerra, además con una hambruna terrible y un problema de reconstrucción, no solamente material, sino moral y espiritual, de un pueblo que salió derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos partidos, como el Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata, jugaron un papel importante, como lo jugaron los dos partidos que se fueron configurando muy a su modo también en la España posfranquista, ¿no? Y eso yo creo que es lo que le hace falta un poco a Venezuela, que dos partidos con origen o con atención a principios centristas de democracia, bueno, puedan atenuar lo que es esta catástrofe chavista. Por supuesto, para eso tiene que haber partidos, pero partidos de verdad, no clubes electorales, ni clubes de apoyo a caudillos, ni... Exactamente. Que yo se lo decía hace un momento, que yo digo, también la dejo, sobre lo que están diciendo la comunidad internacional con respecto a Venezuela, las sanciones que hay, las que han dicho profusamente las palabras del encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, bastante crítico. Uh-huh. Ha habido una nueva declaración de las autoridades europeas con respecto a Venezuela y todas esas cosas. Y entonces uno dice, pareciera que se está construyendo o se está configurando algo. Pero al mismo tiempo uno dice, ¿y por qué no se termina de configurar? Si ya todo el mundo está de acuerdo en lo que hay en Venezuela, por una simple razón. Porque no hay suficiente respaldo político interno de una clase política responsable que se encargue de ejecutar las acciones que debe ejecutar para materializar los apoyos externos, porque no puede llegar a Venezuela a gobernar por nosotros. Así es. Vamos a hacer el corte comercial y vamos a tratar de retomar otra vez la comunicación con Daniel, porque Daniel parece que hoy lo pusieron en modo robótico. Está... Así, así está la comunicación hoy con Daniel, pero como decimos al arranque de este programa, lo único que no tiene solución es la muerte. Vamos a solucionar la comunicación con Daniel Dios mediante la vuelta de este corte comercial. A la vuelta de esta pausa, además hablan ustedes a través del 482-9750 y a través del Twitter y el sistema Dilo. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, vamos a atender la participación de ustedes desde ya. Y lo voy a hacer entrando con mensajes de texto que ustedes nos envían a través del 3456. Ya van a entrar las llamadas a través del 482-9750. Tenemos por acá, Tilo, estos integrantes de la MUD le creen al régimen todo lo que le dice. Despierte que el país y su población está en la ruina, dice Jesús Salazar. Venezuela no tiene nada de bueno para unos enfermos como ustedes, pura negatividad. Sigan así, van muy bien. Ojalá sus hijos no les hereden nada de eso, dice un anónimo porque no dejó el nombre. Bueno, gracias. Yo no tengo hijos todavía, pero espero que no me herede eso que usted está diciendo que me va a heredar. Ramón Martínez, da dolor que los que seamos un estorbo en otros países, que seamos un estorbo en otros países debido al hambre que se pasa en Venezuela. Los militares ayuden a su patria y a niños que están desnutridos, dice Ramón Martínez. Buenas tardes, conciudadanos. Por favor, se requiere con urgencia medicamento Leolactil en polvo para bebé de 6 meses de edad que está hospitalizada en Maturín. Por favor, comunicarse con el señor Gerardo Álvarez al 0212, número local acá en Caracas, 986-3172. Hoy me enteré que la red de prostitución infantil juvenil que secuestra menores no es solo en el estado Anzoátegui, sino en muchas poblaciones de diversas regiones del país con mano asiática de compra-venta y entrega delincuencial venezolana bajo la mira complaciente de los funcionarios. ¡Qué infamia y perversidad de este régimen! Dice María Páez. ¿Daniel está en línea? Tenemos a Daniel. Daniel. Yo estoy en línea. Yo no sé si usted está. Bueno, yo estoy, señor Neomar Hernández, ¿me escucha? Sí, le escucho. Vamos a dar paso, Daniel, a las llamadas. Dele con las llamadas. A ver. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Julio de Roterán. Julio, bienvenido, adelante. Ajá, bueno, mire, para dos cosas. Primero, un servicio público que requiero. Sí. Dos medicamentos que es imposible conseguir, los antibióticos. Uno es cefadroxilo, 500 miligramos. Sí. Puede ser oxiciclina de 500 miligramos también o ciprofloxacina de 500 miligramos. Ajá, ¿y el otro? Bueno, y el otro es, esos son tres, cualquiera de los tres puede ser, okay. De 500 miligramos y un antiinflamatorio ibuprofeno. Ok, antibióticos y el ibuprofeno con antiinflamatorio. ¿Y el número, Julio? Mi número es 0412. Sí. 087. 087 24 sí 43 4-3. Ah, bueno, entonces la otra parte es, mire, yo quisiera que ustedes me dieran la opinión de qué se debe hacer o qué debería hacer la dirigencia de la MUD para si se decide ir a esas chimbas elecciones que está proponiendo el gobierno. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de que Daniel dé su punto y yo del mío antes de que acabe este programa de hoy, día viernes. Gracias, Julio. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿cómo estás? Es Carlos Ametla de aquí de Caracas. Carlos, bienvenido. Adelante. Hola, mira, un placer hablar con ustedes, Neomar y Daniel, ¿no? Uh-huh. Mira, quería plantearle algo para saber también su opinión, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, a ver qué les parece, que yo creo que la oposición ya debería dejar de estar dándole vuelta a estas elecciones, si vamos a ir a votar o no. Yo creo que la oposición debería ya comenzar a pensar en qué vamos a hacer en diciembre, porque en diciembre es cuando legalmente se tendría que hacer las elecciones y cuando legalmente tal vez la comunidad internacional sí pudiera comenzar a aceptar unas elecciones, por lo menos en términos del tiempo, ¿no? Uh-huh. Ese por un lado. Y por el otro lado, bueno, analizando toda el historial de acciones democráticas de la oposición y reacciones violentas del gobierno, ¿a ustedes no les parece que la única forma de realmente realizar elecciones limpias es que tal vez se solicite la intervención de los cascos azules en las dependencias del CNE y poder como conformar un espacio limpio para ya después poder seleccionar los rectores y poder comenzar una ruta de elecciones transparentes como Dios manda? Bueno, un abrazo. Gracias. Gracias, Carlos. Interesante lo que usted señala. ¿Tenemos más llamadas? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Es la señora Milagros de Caracas. Hola, Milagros, bienvenida. Encantada. Adelante. Primero, felicitarlo por su maravilloso programa. Gracias. Y mi llamada es, yo tengo en mi casa dos paquetes de pañales para adultos, que de madre al fallecer, y se los quiero entregar a ustedes, muchachos, en Radio Caracas. Yo sé que van a llegar a manos de alguien que de verdad los necesite. No los quiero dejar en ancianato, en nada de eso, sino en manos de ustedes, que sé que se lo van a hacer llegar a alguien que realmente los necesite. Bueno, Milagros, con todo gusto del mundo puedes traerlo o enviarlos acá a Radio Caracas Radio y seguramente hay muchos casos que ahora pues si me pongo a nombrarlos, bueno, seguro dejo alguno por fuera que necesitan pañales para adultos, personas que los requieren y estaremos gustosos de tramitar esa entrega a esas personas. Gracias, Milagros. Un gran abrazo desde acá. Daniel, ese punto de los funcionarios de, digamos, organismos internacionales como los cascos azules, fíjate que era algo impensado, ¿no? Hace algunos años hablar de unas elecciones que tuviesen que inclusive llegar a las cotas en las que estuviesen estas elecciones vigiladas por organismos exógenos o externos al territorio venezolano. Pero fíjate que eso a mí no me suena descabellado. Yo no sé si tú que eres conocedor de la materia internacional, además del derecho internacional también, porque has estudiado materias vinculadas con esto, ¿cómo veas esa propuesta? Porque a mí no me parece descabellada de entrada. Me parece que en todo caso lo que hay que entender es que es imposible hacer unas elecciones, así la venga a proteger la Corte Celestial, mientras exista una de criminales con el control del Estado. En tal sentido, si algún ente internacional vamos a requerir, antes de hacer unas elecciones, a la DEA y a Interpol. Empecemos por allí. Bueno, de hecho, ya entiendo que la Corte Penal Internacional está revisando con detalle ciertos casos con respecto a Venezuela. Así es. Y eso, de alguna manera, va a tener sus repercusiones. Pero yo no dejo poner los caballos delante de la carreta. Es importante saber, en ningún proceso internacional, con registro, ha habido una elección para sacar al régimen forajido, sino que primero se saca el régimen forajido y después de eso se hacen unas elecciones con observadores internacionales, garantías, etcétera. Por ejemplo, en el caso del derrocamiento de Jean Bertrand Aristide, el primer derrocamiento en el año 92, 91, en Haití, el dictador que asumió el poder, el señor Cedras, fue sacado del poder por la fuerza, ¿verdad? Por una invasión de los Estados Unidos, y después de que se le sacó del poder fue que se hicieron unas elecciones. En eso, inclusive, se restituyó en el poder a Jean Bertrand Aristide, quien terminó el periodo presidencial que le correspondía, y se hicieron unas nuevas elecciones. Y así ha ocurrido en otros muchos casos. Entonces yo creo que es importante conocer que hay que poner los caballos delante de la carreta, porque usted no puede curar una pulmonía con compresas en el pecho. Así es, Daniel. Tenemos otro servicio público para la señora Bexay Patiño. Solicita levofloxacina en ampollas. El número de contacto es el 426-620-9939, 0426-620-9939. Y voy a dar una revisión a los mensajes que ustedes nos envían a través del Twitter. ¿Qué opina usted de la candidatura de Julio César Pineda? Yo no he sabido si eso es verdad o es mentira, ese póster que anda circulando en redes sociales de Julio César Pineda con el abanderamiento del Movimiento Ecológico, que yo no sé si existe o no existe como partido político, pero bueno. Felipe Hernández, la creencia, la fe y la esperanza son... Pero ya, como partido político existe. Sí. Como partido político existe, Neomar, el movimiento existe, claro. Ahora, de ecológico solamente tiene dos cosas. Uno, una flor en el logotipo. Y dos, su permanente ánimo de estar reciclando chatarra política. Porque este partido político que ha servido es para postular locos a lo largo y ancho del país. Pero me dicen que Julio César Pineda ya tiene gabinete, ¿viste? Inclusive, no puede ser. Candidatura. No puede ser. Sí, ya tiene canciller nombrado. Sí, el ¿quién será? Parece que el canciller de Julio César Pineda, futuro Luis Daniel Álvarez. Parece que ya eso ¿cómo? Eso está hablado. Luis Daniel Álvarez, el canciller de Julio César. Ay, no sé, vale, güey, tengo que llamar a Luis Daniel para preguntarle. Eso, el actual director de la Escuela de Estudios Internacionales, eso es algo que se rumora por allí, yo no sé. Y de hecho, me dicen que Luis Daniel es apto condiciones, inclusive, para aceptar el cargo. Él claro. Dice que él solamente acepta ser canciller del gobierno de Julio César Pineda si Neomar Hernández lo acompaña como ministro de Comunicaciones. Daniel, estoy escuchándote nuevamente entrecortado, pero yo tengo que consultar eso con la almohada, porque en todo caso es una decisión difícil, ¿sí? Mira, Aníbal Cabrera dice, luego de que revisen los desmanes de la Friedrich Ebert en América Latina y su apoyo al foro de Sao Paulo, ¿podrán opinar de nuevo del SPD? Bueno, tiene usted un punto, está bien. Vamos con otro mensaje que nos deja... Tiene toda la razón, Tiene toda la razón el amigo que acaba de llamar, pero fundamentalmente lo que está haciendo esa fundación en Venezuela, que esa fundación en Venezuela es abiertamente chavista. ¿La Friedrich Ebert? Sí, señor. Bueno, yo recuerdo haber acudido a algún curso de la Friedrich Ebert y lo que sí notaba, yo no sé si eran chavistas, no invitaban, pero lo que sí notaba era que, bueno, había mucha tibieza para... digamos, confrontar directamente con el gobierno en algún momento, ¿no? Yo no sé cuál es la postura actual, tengo tiempo que no sé de la gente del Instituto Friedrich Ebert. Eso es chavismo, Neomar. el tibio frente al régimen, hay que calificarlo como lo que es. Felipe Hernández, la creencia, la fe y la esperanza son la trilogía que usan los populistas para sus súbditos. La expectativa es para los seres racionales. Yo estoy de acuerdo. Siempre, yo recuerdo que eso me lo dijo, creo que fue, alguna vez nos lo dijo, Daniel, acá, el profesor José Rafael Herrera, que, bueno, que entiende la filosofía mejor que nadie. Decía, eso de vivir amarrado a la esperanza, el que espera está en una actitud pasiva y no tiene ningún tipo de injerencia dentro de lo que es la forja de su destino, ¿no? Entonces, el que está esperando, o el que tiene esperanza, decía él, es un ser que está viendo a ver si el azar o la suerte le resuelven. Entonces, yo no quisiera que se me malinterpretara el arranque del programa, eso de que la esperanza es el último que se pierde con asumir una actitud pasiva. Pero quería yo rememorar ese viejo dicho de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Vamos a hacer el corte comercial y ya venimos con más de este viernes de Y Así Nos Va, Viernes de los Oyentes. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza. Una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la Parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si eres una mujer dinámica y vistes casual, no pierdas el glamour y tu sex appeal. Llégate a Lenel Shot y escoge la ropa que se adapta a tu personalidad y mantiene tu elegancia para que te distingas entre todas. Lenel Shot está en el centro de compras Verpo Este, planta baja, local 153, entre las calles Pantín y Los Ángeles, en Chacao. Teléfono 0412-804-5653 y 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Quiero rápidamente, Daniel, leer un reporte de un grupo que evalúa entornos y riesgos a propósito de la situación venezolana. No desde ahorita, yo tengo tiempo, años, escuchando de los informes del grupo Eurasia Group. Y hoy han sacado, o hay una especie de pildorita, del último informe de ellos, ¿no? Que lo reproduce el Nacional también. Y dice, titulan así: es difícil que Maduro gobierne en los próximos 12 meses. Ellos habían dicho, yo lo recuerdo en honor a la verdad, que desde el año pasado lo estaban diciendo, que ellos veían difícil que Maduro saliera del poder en el 17 y aún en el 18. Ahora dicen esto, pero ¿por qué esta afirmación? Voy al grano. Eurasia Group, empresa internacional de consulta de riesgos políticos, aseguró que existen altas probabilidades de que el presidente venezolano Nicolás Maduro resista el 2018 con el mandato del país. Sin embargo, considera que es poco probable que se mantenga en el poder más allá de los próximos 12 meses en las condiciones actuales. ¿Y por qué? Aseguran que Maduro se fortaleció en el frente político, pero el rápido deterioro de las condiciones económicas y la frágil dinámica social con su mayor vulnerabilidad, además, destaca que la capacidad del gobierno para lidiar con la escasez actual es muy limitada. De igual forma, consideran que las elecciones no representan un camino viable para lograr un cambio del gobierno, incluso si la oposición decide por el consenso en cuanto al candidato presidencial. Eurasia Group considera que tras la falta de un acuerdo durante el proceso de diálogo de República Dominicana, el gobierno no enfrenta restricciones con respecto a los términos específicos para ir a una elección presidencial. Es decir, no tienen limitaciones, no tienen, no tienen costos internos que pagar. Todo el problema, y yo coincido con este análisis, Daniel, seguramente que tú lo harás también, por el tema de que todo lo que implique el futuro de Nicolás Maduro está dictado por los factores internacionales y por la dinámica de la crisis económica, quizá en menor cuantía, porque ya sabemos que hay regímenes que han registrado hiperinflaciones altísimas, crisis económicas donde han hambreado a pueblos enteros y han permanecido en el poder. ¿Qué pasa? Que aquí está metido el cóctel internacional, y creo que está ese cóctel internacional dejando muchos signos desde hace algunos días de que parece estarse alineando. De hecho, hablaba con un amigo tuyo de La Guaira el día de ayer que tenía esta misma impresión. Y él me decía, yo no sé si Daniel coincida conmigo en eso. No sé qué piensas tú de este tipo de afirmaciones. Bueno, en principio, eso de que se le va a hacer difícil gobernar durante los próximos 12 meses, es que habría que ver si de verdad el tipo ha gobernado. Uh-huh. Yo pienso que Nicolás Maduro no ha gobernado, ha gobernado Cuba. Y Nicolás ha sido simple y sencillamente una estafeta, un testaferro del intervencionismo cubano en Venezuela y de los intereses que allí se anidan. Ahora, sin duda alguna, los poderes fácticos internacionales existen. Que las potencias son paquidérmicas en su movimiento. Sí, eso también. Fíjate, yo siempre cuando voy a revisar lo que son las acciones de las potencias internacionales, uh-huh, las potencias en su política exterior, en sus cambios de política, sobre todo, son como los barcos tanqueros petroleros. Uh-huh. Los grandes barcos tanqueros petroleros empiezan cuando van a atracar en un puerto. Su rutina de apagado comienza 12 horas antes de llegar a puerto. Requiere muchísimas acciones previas antes de llegar a puerto. Así son las potencias. Entonces, yo sinceramente creo que las acciones que se están dando en contra del régimen venezolano a nivel internacional Lamentablemente está demasiado intermitente la comunicación con Daniel y no sabemos si la mala pasada nos la juegan acá o nos la juegan en Alemania. Yo tengo casi que el 99% de sospechas de que es acá en Venezuela, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante. Vamos a seguir adelante con la participación de ustedes. Tenemos llamadas telefónicas a esta hora de la tarde a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién? Omar, ¿cómo estás? Saúl Vázquez, hermano. Saúl, adelante, bienvenido. Mira, si la señora te lleva los pañalitos esos que prometió llevárselo para que ustedes los distribuyan, honestamente. Sí. Guárdale unos pañalitos a la señora Ángel Herrera, ¿vale? Para la mamá. En eso pensé. Ángel fue una de las primeras personas en la que pensé, efectivamente, okay, Saúl. Ok, hermanito, hermano, sí. Sinceramente, porque hay que ayudarlo, hermano. Así porque es. Son compatriotas. Y mira, ojalá que lo de Julio César Pineda se concrete, porque ese hombre sí es verdad que tiene una brújula en la mano bien buena. Ah, bueno, está bien. Ok, hermano. Gracias, Saúl. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, soy la señora Luisa de Caricuao. Luisa, bienvenida, adelante. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Por el programa. Yo siempre llamo, la mayoría de las veces me he comunicado es con Miguel Ángel, pero a ustedes los veo perennemente también, los oigo. Hoy se me cayó la internet y no he podido por nada del mundo conectarme. Estoy muy preocupada, soy una mujer de 75 años, casi 76 años, toda mi familia se me ha ido, ya no sé lo que va a pasar en este país, no hay comida, los anaqueles están vacíos, la gente, como ustedes lo saben, y el mundo entero lo sabe, se está muriendo, uno no puede pensar sino en lo que puede comer día a día, porque no se puede llenar la nevera jamás en la vida, por muchos millones que se gane. La situación para nosotros, los de clase, que éramos antes clase media, desapareció la clase media, hoy somos pobres, muy pobres, no tenemos siquiera ni con qué comprar las medicinas. Yo lo único que le hago un llamado de corazón es a los militares, que son los que tienen este régimen en pie, que piensen que ellos son también seres humanos, que ellos también desayunan, almuerzan y cenan, que aquí hay muchas familias que no almuerzan ni cenan, que se está muriendo gente desnutrida, tanto los viejos como los ancianos, como los niños, que por favor pongan su mano en el corazón, que vean a ver qué verdaderamente pueden hacer por el país. El país no se lo comieron, el país lo tumbaron, el país está en el suelo, las calles están rotas, la basura es lo único que hay en las calles, que ya uno no puede ni caminar por la basura. Desgraciadamente, mi familia está muy vieja, yo no quisiera irme, mi familia joven se me fue toda, soy muy sola en este país, tengo una hermana que Omar, te voy a pedir, por favor, encarecidamente, que me pases mi número telefónico para que, a ver si me puedes adquirir unos pañales donados o otra persona que lo Bueno, Luisa, vamos a hacer algo. Deja tu número y si alguien puede donártelo, seguro te llamará. Tu número, por favor, es... mucho y le pido mucho a Dios que a ustedes les dé mucha salud. Amén. Danos tu número. Ajá. Sí, dalo al aire. 4, 3, 2, 30, 70. 4, 3, 2, 30, 70. La señora Luisa que requiere pañales. Tenemos otra llamada y ya retomamos contacto con Daniel. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? César Gutiérrez. Señor Gutiérrez, adelante, bienvenido. Bueno, mira, el lamento natural, normal de esa pobre señora y de todos los venezolanos que estamos sufriendo esta situación. Yo pienso en una modesta opinión de que una de las cosas que deberíamos impulsar todos, a todos los niveles, es un planteamiento que hace la doctora García Rocha de un frente amplio de defensa de la democracia y de lucha contra la dictadura. ¿Por qué? Porque esto nos ayudaría, como en los tiempos, rememorando a la Junta Patriótica, que en la que trabajó Aristigueta Granco, aunque las condiciones no son las mismas, pero sí es una dictadura, nosotros lo primero que tendríamos que hacer es ampliar, valga la redundancia, ese frente que todos los venezolanos de una y otra forma ayuden a conformar este Frente Amplio. Porque fíjate tú, cuando tú haces una sugerencia uh-huh. o alguna llamada, ya te dicen, no, fulanito de tal sí sirve para candidato. O sea, no tienen en la mente la realidad de que estas elecciones no pueden ir nadie que se llame opositor. Uh-huh. O sea, la situación es clara. Tenemos que ya, ni es Julio Borges, ni es Aglú, ni es fulanito, ni es Falcón, ni es nadie, ni Pineda, ni nadie. Uh-huh. Ninguno de ellos debe prestarse a ir dentro de dos meses a ser candidato de unas elecciones que no pueden ser, primero porque jurídicamente, y ya todo el mundo sabe cómo es la situación de esta Asamblea Nacional uh-huh. Constituyente. Entonces, vamos a unificar los esfuerzos de manera de hacer un frente amplio. Si la MU quiere entrar en ese frente amplio, que entre la MU. Si la MU no quiere entrar porque tiene sus intereses, se olvidamos de la MU. Pero nosotros como venezolanos que sentimos la realidad de lo que está pasando en este país, nosotros no podemos estar supeditados a la MU. No podemos estar supeditados a estos pseudo líderes que nos han engañado durante todos estos años. César, yo comparto su planteamiento de A a Z. Daniel, ¿está usted de vuelta en el programa? Estoy de vuelta. ¿Me escucha bien, doctor? Le escuchamos, doctor Lara. Yo estaba escuchando al amigo y lo único que tengo que decir es que si aquí se va a hacer una coalición nueva, un frente amplio o como quieran llamarlo, para enfrentar al régimen, ahí se va a estar Henry Falcón, y si va a estar Manuel Rosales y si va a estar Henry Ramos Alú, porque en función de eso es que nosotros podemos pensar si de verdad es un frente amplio o si es simplemente un frente fofo, porque así es como son las cosas. Pero mira, culminando el comentario anterior, ¿no, Omar? Sí. Tú hablabas de los tanqueros y del apagado de motores. Decir sobre el Sí. Los tanqueros petroleros normalmente utilizan 12 horas previas para llegar a puerto para poderse detener, ¿no? Uh-huh. Porque la potencia que tienen los obliga a hacerlo de esa manera. Así son las potencias internacionales. O sea, una potencia no puede de la noche a la mañana decidir una acción que requiere tanto consenso interno y externo. Esas cosas normalmente toman tiempo. Y sí creo que hay acciones internacionales serias y sostenidas en contra del régimen venezolano, pero aún así yo debo decirles que falta todavía, porque lo principal que le hace falta a una acción internacional directa contra el régimen es un frente nacional casado con la idea de sustituir este régimen. Y mientras ese frente nacional no exista, organizado, descontaminado de corrupción, de gente comprometida, de colaboracionistas, etcétera, mientras ese frente no exista, esa acción no va a ser posible. Porque ningún país del mundo, en el mundo actual, va a invadir un país, si es que acaso ese fuese el tema, y yo creo que no lo es, para repartírselo por pedazos y gobernarlos por su cuenta. Eso era en el siglo XIX, eso ya no ocurre. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, no le pidamos a la comunidad internacional que haga por nosotros lo que solamente nos corresponde a nosotros. Que busquemos el apoyo, sí, pero no que nos vengan a hacer la tarea. Tenemos de vuelta acá los comentarios a través de el de 3456. Hola, Neomar, que Dios los bendiga. En Pérez Bonalde deberían venir para que vean el bloqueo de comida que tienen los colectivos ahí y consigues hasta sarna. Claro, el gobierno es inocente de esto, dice un oyente que obviamente está bien informado. Mientras los escucho me doy cuenta de que ahora es que este país tiene futuro. Neomar y Daniel son dos muchachos brillantes y con criterio político y social impresionante. Ustedes son ejemplo del producto venezolano que debe ayudar a reconstruir el país. Señora Maneiro, gracias señora Maneiro, muy amable por sus conceptos. Florani Torín, aunque el embajador Pineda sea candidato, yo no voto, dice ella, porque no están dadas las condiciones y ese día no debemos salir ni a la puerta, todos encerrados en la casa. Fíjate, este otro porque ayer nuestra amiga Mildred decía, no, vamos a utilizar ese día para abstenernos, pero a salir a abarrotar las aceras y sobre todo los centros electorales, pero a las afueras, sentados, protestando. Son valoraciones que se pueden hacer sobre el hecho político. Bueno, esa es otra propuesta. Pues interesante. No, tenemos muchos comentarios también, Omar, a través del chat de YouTube. Vamos a leerlo antes de ir al corte, porque sí, ya viene la rocola. Así es. Pues dice un señor que no se identifica con su nombre, dice, no paso a la torrante de Daniel Lara. Bueno, pero este señor sí es el masoquista que está escuchando este programa. Lorgia Mota dice que excelente la participación del señor que llamó, o simplemente nos reporta su sintonía, y nos dice que si hay que moverse, sentarse en la acera en señal de rebeldía. Uh-huh. Nos dice García, ese día ni nos asomemos a la ventana. Milagros Huerta te manda saludos también, Omar. Gracias. Y por acá nos dicen también personas, bueno, es que hay un gentío aquí y los mensajes se nos atropellan. Nos dice Daniel Becerrit, en toda Caracas solo hay 3 ambulancias para atención de emergencias, pero sobran las tanquetas para matar y atropellar hasta los enfermos, los atienden en el piso en los hospitales. Nos dice por acá también, les enviamos saludos a la gente que a través de Twitter nos hace llegar su comentario. Así es, Daniel, como el amigo Miguel Fontán, que desde Twitter nos dice, me dio mucha tristeza escuchar a la señora Luisa, que acaba de llamar al programa Y Así Nos Va, haciendo el llamado a unos militares que nunca entendieron cuál era su papel en un Estado democrático. Ellos siempre se sintieron como una especie de condottieros, los condottieros aquellos, sí, que son, como dice Thaís Peñalver, por cierto, son el partido militar, son los políticos armados. Eso es básicamente esa caracterización. Es básicamente la que como un eje transversal rige la conducta, lamentablemente, de las Fuerzas Armadas, no desde que llegó Chávez, desde hace por lo menos 40 o 50 años en este país. Y la democracia pensó que los había aplacado y teníamos una ilusión de aplaque. No había tal aplaque. Los tipos siempre estuvieron pensando cómo procurarse el poder político. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta tenemos a Daniel con la rocola y concluimos esta emisión de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano, las bajas de azúcar, tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Ahora en El Sapore de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes, dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de El Sapore de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del barco y así nos va. ¿Y quién se asoma al barco y así nos va? Henry Ramos Alup llega al bar de Y Así Nos Va y camina directo para la barra. y en la barra a Ramos lo espera su jefe de campaña y Neomar Hernández decide, Neomar Hernández, mostrarle a Henry Ramos Alup el jingle de campaña que tiene preparado para la campaña de Henry Ramos Alup. Y se para Neomar Hernández, se saca una monedita del bolsillo, se la mete a la rocola y suena el jingle para la campaña de Henry Ramos Alup 2018. ¡Suénala! Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo vení. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esa es la canción de Heidi. ¿De qué es esa canción? Es la canción de Heidi. Bueno, ese es el jingle de la campaña de Henry Ramos Alú. Abuelito, dime tú. No. Eso es todo. Eso es todo, Neomar. Te felicito, Neomar. Eres un extraordinario jefe de campaña. Eres un gran creativo del marketing político. Y creo que has hecho el mejor jingle que se ha hecho en Venezuela después de Ese Hombre Sí Camina. Abuelito, dime tú, Henry Ramos, presidente. Imagínate, si hay futuro. Si hay futuro, y si hay futuro. Y hay pasado ancianato también. Daniel, te pasaste. Mira, mira, mira, Daniel, después de la lavativa esta que me echaste, yo quiero cerrar el programa. Vienen carnavales, por cierto, la gente, aunque no parezca, porque la verdad, y esto es en serio, la verdad, aquí las tradiciones, los días festivos, los días libres, todo eso quedó en el pasado. Eso es parte de la otra Venezuela. Nosotros estamos en una especie de situación especial desde hace un buen rato, ¿no? Pero yo quiero cerrar el programa con respuesta y quisiera también que tuvieras así en 30 segundos, cosa difícil para ti, una respuesta a la pregunta del oyente que nos pedía una especie de propuesta o de día después, de qué hacer ahora, ¿no? Yo ayer lo dije y a mí ni me paga la MUD, ni me paga la Antimud, ni me pagan los Te Lo Dije, ni me paga nadie. Yo lo que creo es que lo que ocurrió en Dominicana, repito para quienes no escucharon el programa de ayer, marcó un punto de inflexión para todos los que creían y para los que no creían en la negociación. Y es que ahora creo que queda claro en el panorama que la vía votista, porque sí, esa vía de que yo voy, voto y lo reitero, cuando voy y voto, después voy y me tomo un selfie, creo que cumplí con la patria y con el legado de todos nuestros héroes libertadores y todo lo demás, y me agarro mi papelito y mi celebro y todo lo demás, eso ya ha quedado para la galería. Aquí están planteadas otras cosas. Ahora esa vía nos lleva a reflexionar. ¿Y a qué lleva? A que los que creían que tenían razón y los que no tenían razón están metidos en el mismo saco. Y como están metidos en el mismo saco, bueno, les toca unirse. Lo que pasa es que es difícil con personajes como los que tú mencionabas, Daniel, unirse, ¿no? Pero les va a tocar ahora. ¿Qué van a hacer? Bueno, eso no me corresponde a mí. ¿Yo qué diría? Bueno, hacer una acción sostenida entre todos esos, los que dicen yo tengo razón y los que dicen no, aquel no tiene razón, y ver qué hacen con lo que viene en consecuencia. Pero lo que viene en consecuencia no es, reitero, ese plan de ritualización del voto sin ninguna efectividad política. No, eso no puede ser. Yo no sé qué propones tú. ¿Qué propones tú, Daniel? En el fondo, ¿qué es lo que propone? Que no te entiendo. Neomar, que hoy que está de moda de nuevo el señor Winston Churchill, uh-huh, con la película que anda en boga, lo que le queda a la ciudadanía es repetir aquello que dijo en 1940, cuando las cosas iban muy mal y estaba la tierra prácticamente peleando sola contra Hitler. Todo el mundo desesperanzado. Y Churchill se paró y le dijo a su país: lucharemos. Llegaremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares, en los océanos. Lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas y nunca nos rendiremos. Lo que corresponde Lo que corresponde es luchar como ciudadanos y defender nuestro derecho y resistir. Si algo tenemos que hacer es seguir luchando y resistiendo desde donde quiera que estemos, porque el derecho de resistencia y el derecho de ser ciudadano, nadie nos lo puede quitar y nadie nos puede representar cuando nos decidamos de verdad a defender nuestro derecho, porque mi derecho, Neomar, yo no te puedo decir a ti que defiendas mi derecho lo tengo que defender yo. Por lo tanto, lo que les digo desde acá, desde mi humilde opinión y desde mi humilde posición, es de que si algo tenemos que hacer es defendernos y resistir. Y la primera labor de resistencia es sobrevivir a salvo. Y eso tenemos que hacerlo todos desde este momento. Despedimos esta emisión y esta semana en Y Así Nos Va. Nos reencontramos en vivo el miércoles. Lunes y martes son días de asueto de carnaval. Estarán dos programas que consideramos convenientes para que ustedes vuelvan a escuchar. Y así será el día lunes y el día martes. Entonces nos escuchamos de nuevo en vivo el miércoles. Les decimos felices carnavales dentro de lo que cabe. Cuídense por ahí y vuelvan el miércoles para conversar, para escuchar y para estar en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta el miércoles. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR